Capítulo 6. La comunión con lo alto. Dijo entonces Jesús estas palabras: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. San Mateo 11, 25. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. San Mateo 18, 20. No obstante, la eficiencia de los métodos utilizados en el recinto del hospital, y, más aún, entre los enfermos del aislamiento, y del psiquiátrico, estaban aquellos que no habían conseguido reconocer todavía su propia situación, como sería de esperar. Permanecían confundidos, semi-inconscientes e inmersos en un lamentable estado de inercia mental, incapacitados para cualquier adquisición que favoreciese el progreso. Urgía despertarles y hacerles revivir las vibraciones animalizadas a las que estaban acostumbrados, permitiéndoles ser capaces de entender algo a través de la acción y de la palabra humanas. ¿Qué hacer, si no llegaban a comprender la palabra armoniosa de los mentores espirituales, ni siquiera verles, con la claridad necesaria, aceptando sus caritativas sugerencias, aunque se materializasen ellos cuanto les era posible, para hacer más eficientes las operaciones? La augusta protectora del instituto tenía prisa por verles también aliviados, pues así lo deseaba su excelso corazón de madre. Los abnegados servidores de la hermosa legión gobernada por María no vacilaron en echar mano de otros recursos para conseguir el objetivo deseado. Nuestros instructores Romeo y Alceste plantearon al director del departamento hospitalario la necesidad urgente de ir a la tierra en busca de aprendices de ciencias psíquicas para resolver los trastornos mentales de algunos internos, insolubles en la espiritualidad. Nota de pie. No se refiere a psiquiatras o psicólogos, sino a psíquicos, es decir, sensitivos o mediums. El bajo patrón vibratorio de los enfermos requería a alguien similar en la escala vibratoria, como puede ser un encarnado, para comunicarse con ellos. Nota del traductor. Fin. Nota de pie. Una vez al tanto de todos los detalles, el hermano Teócrito nombró una comisión que debería dirigirse a la Tierra para ver las posibilidades de una eficiente colaboración terrestre. Al mismo tiempo, se cursó una petición de asistencia al Departamento de Vigilancia, responsable del movimiento de intercambio entre nuestra colonia y la corteza terrestre. Olivier de Guzmán, con la rapidez que caracterizaba las resoluciones y órdenes en todos aquellos núcleos de servicio, puso a disposición de su antiguo colega de luchas benéficas el personal necesario, competente para el intento, al mismo tiempo que solicitaba de la sección de relaciones externas indicaciones precisas en cuanto a la existencia de grupos de estudio y experiencias psíquicas reconocidamente serios, distinguidos por el emblema cristiano de la verdadera fraternidad de principios, en el perímetro astral compuesto por Portugal, España, Brasil, países latinoamericanos y colonias portuguesas, así como las fichas espirituales de los médiums reunidos en las mismas. Se eligió Brasil, dada la abundancia de organizaciones científicas donde el sentido religioso y la moral cristiana consolidaban el ideal de amor y fraternidad, tan admirado por la Legión, teniendo en cuenta la existencia en este país de médiums bien dotados para esta tarea, que constaban en los ficheros de la institución. Esa misma noche, del Departamento de Vigilancia, partió una pequeña caravana con destino al Brasil, a cargo de nuestro amigo Ramiro de Guzmán. Como se trataba de espíritus lúcidos, completamente desmaterializados, no se utilizaron vehículos de transporte, empleando el vuelo para el viaje, por ser más rápido, y acorde con sus experiencias espirituales. Integraban esa caravana, además de los instructores Alceste y Romeu, dos cirujanos responsables por los pacientes en cuestión, expertos en periespíritu. Iban, con poderes conferidos por el director, a examinar las posibilidades de los médiums cuyos nombres y referencias recomendables habían obtenido de la sección de relaciones externas. De ese examen dependería la elección definitiva de los grupos a visitar. No obstante, antes de la partida de esa comisión, se cursó un mensaje telepático de la Dirección General del Instituto, localizada en la mansión del templo, a los directores y guías instructores espirituales de los grupos a las que pertenecían los citados mediums, así como a sus propios guías y mentores particulares, solicitándoles el indispensable permiso y la preciosa colaboración para los trabajos a ser realizados. Los servicios que prestarían los vehículos humanos, los mediums deberían ser voluntarios. Nada en absoluto les sería impuesto o exigido. Al contrario, los emisarios del instituto solicitarían, en nombre de la Legión de los Siervos de María, el favor de su colaboración, pues era norma de las escuelas de iniciación a las que pertenecían los responsables del Instituto Correccional María de Nazaret, perteneciente a aquella legión, no imponer nada a nadie, sino convencer para la práctica del cumplimiento del deber. Por vía telepática, quedó establecido el acuerdo de que los mentores espirituales de los mediums en cuestión, les sugiriesen el irse a la cama antes de lo usual, y les sumergiesen en un suave sueño magnético, permitiendo una mayor amplitud de acción y lucidez a sus espíritus para el buen logro de las negociaciones que se realizarían durante toda la noche. Una vez desprendidos de sus cuerpos físicos por el sueño, los médiums serían llevados a la sede del grupo al que pertenecían, lugar escogido para los encuentros. Una vez programado todo, partió del instituto la caravana misionera, compuesta por 8 personas, 4 servidores especializados del hospital, y 4 asistentes de la vigilancia, que les guiarían con seguridad a las localidades indicadas. Sonaban las 23 horas en los campanarios sencillos de las primeras localidades a ser visitadas, cuando los dedicados siervos de María comenzaron a planear en las latitudes pintorescas brasileñas, dirigiéndose con precisión al centro del país. Las suaves claridades emitidas por las últimas fases del plenilunio derramaban dulcemente sobre el planeta de pruebas tonos melancólicos y sugestivos, mientras que los olores vivos de la flora brasileña, rica en esencias virtuosas, embalsamaban la atmósfera, como quemando incienso en honor a los nobles visitantes, sabiendo sus predilecciones de iniciados orientales. Consultaron el mapa que traían, con las necesarias indicaciones. Escogieron algunas de las ciudades del centro de la gran nación, donde según la sección de relaciones externas existían grupos serios de estudios y aprendizajes psíquicos. Y, separándose en 4 grupos de 2, alcanzaron rápidamente los puntos determinados. De esta forma visitarían 4 ciudades cada vez, en busca de los médiums. Y, una vez establecidos los acuerdos, se reunirían en determinado lugar de la espiritualidad, con sus guías y mentores, para ultimar importantes detalles. En varios núcleos de experiencias, en esa noche serena del interior del Brasil, donde la quietud y la sencillez de costumbres no contaminan de graves impurezas el medio ambiente social, la caritativa actividad del mundo astral se efectuaba en lugares humildes, sin ninguna opulencia ni vanidad, pero donde la sacrosanta lámpara de la fraternidad se mantenía encendida para el culto inmortal del amor a Dios y al prójimo. Los emisarios expusieron a lo que venían, pidiendo a los médiums, cuyos espíritus habían sido conducidos allí mientras sus cuerpos continuaban profundamente dormidos, su ayuda piadosa para la iluminación de miseros, suicidas incapacitados de convencerse de los imperativos de la vida espiritual, si no es con la ayuda astral. Se comentó por los solicitantes el estado lamentable en que se encontraban aquellos infelices. Los médiums debían contribuir con gran parte de sus propias energías para alivio de esos desgraciados. Se agotarían, probablemente, en el caritativo afán de detener su sufrimiento. Era posible que, durante el tiempo que estuviesen en contacto con ellos, sufriesen impresiones de indefinibles amarguras, malestar inquietante, pérdida del apetito, demencia y disminución del peso natural de su cuerpo. Aun así, la dirección del Instituto María de Nazaret ofrecía muchas garantías como la restauración de las fuerzas consumidas, orgánicas, mentales o magnéticas, inmediatamente después de efectuado el trabajo, y que la Legión de los Siervos de María, a partir de aquella fecha, jamás les dejarían sin su apoyo fraternal y agradecido. Si se arriesgaban a esa ayuda era porque creían que los médiums educados a la luz de la moral cristiana son iniciados modernos. Y, por eso deben saber que los puestos que ocupan, en el seno de la escuela a la que pertenecen, tendrán que obedecer a dos principios esenciales y sagrados de la iniciación cristiana legados y ejemplificados por su insigne maestro: amor y abnegación. No obstante, eran libres en su decisión, ya que el trabajo debía ser totalmente voluntario, sin presiones de ninguna clase, basado en la confianza y en el sincero deseo del bien. Así se realizaron los primeros acuerdos en 12 poblaciones visitadas, con 20 médiums de ambos sexos. Entre estos, solo 4 mujeres, humildes y bondadosas, desprendiendo de su envoltorio astral estrías luminosas a la altura del corazón, ofrecieron incondicionalmente su ayuda a los emisarios de la luz, dispuestas para el generoso trabajo. De los hombres, solo 2 consintieron, pero sin expresar una total abnegación, aunque fieles al compromiso asumido, como un empleado responsable de su deber, pero no excesivamente motivado a su realización. Los restantes, aunque honestos y sinceros en el ideal abrazado por amor a Jesús, no se animaron a un compromiso formal, ya que estaban tan impresionados por las escenas que pudieron ver, que mostraban el precario estado de los pacientes que debían socorrer y su sufrimiento más allá de la tumba, que se echaron atrás en su impulso asistencial, ofreciéndose, sin embargo, para un auxilio permanente a través de las irradiaciones de oraciones sinceras. Se les eximió, por tanto, de cualquier compromiso directo, dándose los visitantes por satisfechos. Es de destacar que se escogió Brasil, por el hecho de encontrarse allí médiums dotados, honestos, sinceros, y absolutamente desinteresados. A continuación se efectuaron los indispensables exámenes de la organización astral y del envoltorio material de los que se comprometieron al trabajo. Se realizó una inspección minuciosa en sus cuerpos durmientes. Se analizaron con detalle el vigor cerebral, las actividades cardíacas, la armonía de la circulación, el estado general de las vísceras y del sistema nervioso, y hasta las funciones gástricas, renales e intestinales. Las deficiencias observadas serían reparadas por la acción fluídica y magnética, pues todavía tenían por delante 24 horas para los preparativos. Pasaron enseguida a la inspección del envoltorio físico-astral, es decir, del perispíritu. Fueron llevados a uno de los puestos de socorro vinculado a la colonia en las proximidades de esta como de la propia tierra, una especie de departamento auxiliar donde frecuentemente se realizaban importantes trabajos de investigaciones y otras tareas, afectos a los servicios de la misma colonia. Los espíritus de los 6 médiums fueron minuciosamente instruidos en cuanto a los servicios que deberían prestar, se examinaron sus perispíritus, reforzándoles con aplicaciones fluídicas necesarias para el trabajo, así como el volumen y nivel de las vibraciones emitidas, corrigiendo los excesos o deficiencias presentadas, para que resistiesen, sin sufrir cualquier perturbación, y de esta forma pudiesen dominar y beneficiar en lo posible las emanaciones mentales nocivas, enfermizas y desesperantes de los desgraciados, suicidas absorbidos por la locura. Se puede realmente considerar que el contacto mediúmnico con los futuros comunicantes se estableció en ese momento, cuando las corrientes magnéticas armoniosas fueron de unos para otros, determinando de esta forma la atracción simpática y la combinación de los fluidos, factor indispensable para la operación de los fenómenos de esta delicada clase. Una vez ultimados esos preparativos, devolvieron a los colaboradores terrenos a sus hogares, liberándoles del sueño en que les habían sumergido, para que volviesen a sus cuerpos cuando les pareciese bien. Los incansables héroes del amor fraterno volvieron a sus puestos en lo invisible, realizando una nueva serie de actividades preparatorias para la jornada de la noche siguiente, cuando se iniciasen las reuniones en 4 ciudades del interior del Brasil. Y no es de extrañar que así lo hiciesen, sabiendo que todos los iniciados graduados son doctores en medicina, con amplios conocimientos también de las organizaciones físico-astrales. Desde el regreso de la comisión de preparación previa, Se observaba un especial movimiento tanto en la vigilancia como en el hospital. A la mañana siguiente nos informaron que, al caer el crepúsculo, partiríamos en visita de instrucción al plano terrestre, lo que nos alegró mucho, con la idea de volver a ver a nuestras familias y amigos. Al alba, desde el departamento de vigilancia, partieron grupos de operarios y técnicos, portando los aparatos necesarios para el importante trabajo a realizar en las primeras horas de la noche. Tanto los directores de nuestra colonia como los instructores y educadores, sus auxiliares, eran muy cuidadosos en los métodos empleados y meticulosos en todo lo referente al intercambio entre el mundo astral y la tierra, fieles a los programas establecidos por los santuarios orientales, donde, hacía mucho, cuando eran hombres, aprendieron la magna ciencia del psiquismo. Por eso mismo, un escuadrón de lanceros bajó y, después de inspeccionar rigurosamente el interior del edificio donde se realizaría la reunión de psiquismo, o, como usualmente se denomina la reunión espírita, se puso de guardia, estableciendo una ronda de seguridad desde las primeras horas de la madrugada. Quedó así, rodeada por milicianos hindúes, semejante a una invencible barrera, la casa humilde, sede del centro espírita escogido para la primera etapa, mientras el emblema respetable de la legión fue izado en lo alto de la fachada principal, invisible a los ojos humanos comunes, pero no por eso menos real y verdadera, ya que el centro había sido temporalmente cedido a aquella insigne y benemérita corporación espiritual. Un equipo de trabajadores dedicados, bajo la dirección de técnicos y responsables de la sección de relaciones externas, preparaban el recinto reservado para la práctica de los fenómenos, transformándole cuanto fuese posible en un ambiente idéntico al que el instituto tenía para la instrucción de los pacientes. Se solicitó al director espiritual del centro recomendar al director terrestre, por vía mediúmnica, que no permitiese la asistencia de personas laicas o desatentas a los importantes y delicados trabajos de esa noche, pues, nada menos que un grupo de espíritus suicidas iba a ser llevado hasta allí para de ser asistidos. Y trabajos de tal naturaleza es necesario que sean ocultos, admitiéndose solamente a ellos a los aprendices aplicados y sinceros de la iniciación cristiana, moralizados por las virtudes evangélicas. Se esparcieron pródigamente fluidos magnéticos en el recinto de la sala de operaciones, obedeciendo a dos finalidades: servir como material necesario para la creación de cuadros visuales demostrativos durante las instrucciones a los pacientes, y como tónicos para neutralizar las vibraciones negativas de los espíritus sufridores presentes, e incluso de algún colaborador terrestre que dejase de orar y vigilar en aquel día, arrastrando a la reunión con lo invisible las emanaciones de su mente intranquila. Una vez preparado todo, al atardecer se inició el transporte de las entidades. Por la mañana del mismo día, sin embargo, después de la lección previa que seguía a las aplicaciones balsámicas para nuestro tratamiento, en los gabinetes ya descritos, fuimos informados de algunos puntos respecto a la importancia de la reunión a la que íbamos a asistir durante el viaje. Sería preferible abstenernos de conversar. Deberíamos equilibrar nuestras fuerzas mentales, impulsándolas en sentido generoso. Que procurásemos recordar, durante el trayecto, las instrucciones que veníamos recibiendo desde hacía dos meses, recapitulándolas como si fuéramos a hacer un examen. Eso nos mantendría concentrados, ayudando a nuestros conductores en nuestra defensa, pues atravesaríamos peligrosas zonas inferiores de lo invisible, donde pululaban hordas de vagabundos del astral inferior, lo que indicaba la gran responsabilidad de aquellos que tenían el trabajo de cuidarnos durante la excursión. El silencio y la concentración que pudiésemos observar imprimirían una mayor velocidad a los vehículos que nos transportaban, alejando la posibilidad de tentativas de asalto por parte de aquellos malhechores, aunque tuviesen los legionarios la certeza de poder dominar fácilmente sus posibles ataques. No nos podríamos separar del grupo en ningún caso, ni siquiera con la loable intención de visitar la patria o a la familia. Tal indisciplina podría costarnos muchos sinsabores y lágrimas, pues estábamos débiles y éramos inexpertos y poco conocedores de lo invisible, donde proliferan las seducciones y las tentaciones, la hipocresía, mistificación y la maldad, todavía más que en la tierra. En otra ocasión, podríamos visitar a los nuestros, sin ningún contratiempo. En el recinto de las operaciones deberíamos portarnos como ante el propio tabernáculo supremo, puesto que la reunión era ante todo respetable, al ser realizada bajo la invocación del sacrosanto nombre del Altísimo, y su Hijo estaría presente a través de las irradiaciones misericordiosas de su gran amor fraterno, ya que eso mismo les había prometido a los discípulos sinceros de su excelsa doctrina, que en su nombre se reuniesen para la comunión con el cielo. Es deber del cristiano honesto y serio acallar las pasiones y deseos impuros, procurando escudarse en la buena voluntad para dominarlas, reeducándose diariamente, y en especial en los momentos en que estuviésemos presentes ante el venerable templo donde se consagraría el sublime misterio de la confraternidad entre muertos y vivos para cambiar impresiones, iluminándose mutuamente. Convenía a todos, hombres y espíritus, prevenirse con las actitudes más dignas posibles, apelando a los pensamientos más saludables para llenar las mentes de nobleza de acuerdo con la situación, es decir, olvidar pesares y preocupaciones, afianzando los sentimientos caritativos con intención de beneficiar al prójimo. Nos recordaron que, en nuestro mismo grupo, iban entidades todavía más desafortunadas que nosotros, que todavía no habían conseguido ningún alivio, al mantener la desorganización nerviosa y la dispersión mental, y a las que, por deber de fraternidad, debíamos ayudar a pesar de nuestra debilidad, contribuyendo con nuestros pensamientos benevolentes y vibrando en sentido favorable a ellas. Si así lo hiciéramos, las rodearíamos de un vigor nuevo, suavizando las angustias que les oprimían y concediéndonos al mismo tiempo el mérito de la verdadera cooperación. Nos dijeron además que, en la tierra, no todos los hombres admitidos para el trabajo guardaban la higiene moral y mental necesaria para la buena marcha del intercambio con lo invisible. Que, en los días siguientes, entre los encarnados existía incluso liviandad y abuso en la práctica de las relaciones con los muertos, lo que es lamentable ya que, todo aquel que actúa de forma liviana o sin criterio, en tan respetable y delicado asunto, acumula responsabilidades gravísimas para sí mismo, que pesarán amargamente en su conciencia en días futuros. Por eso mismo son escasas las reuniones donde sería posible la visión de muchas grandezas espirituales, pues no siempre los componentes de un equipo de operadores son realmente dignos del alto mandato que presumen poder desempeñar. Se olvidan que, para que las verdades de los misterios celestes se abran a su entendimiento, para desvelarles lo sublime de ellas, fue, es y siempre será indispensable a los investigadores la autodisciplina moral y mental, es decir, una preparación individual previa, que obliga a modificaciones sensibles en el interior de cada uno, o, por lo menos, el deseo vehemente de reformarse, la voluntad convincente de alcanzar el verdadero centro del bien. Pero a pesar de todo, ordena el deber de fraternidad que los espíritus angelicales miren frecuentemente hacia núcleos donde esas infracciones se producen, observando caritativamente la mejor oportunidad para comparecer a ellas, buscando aconsejar a aquellos mismos imprudentes, e instruirles en lo posible, despertando en sus conciencias el sentido real de la gran responsabilidad que tienen, dejando de vestir las túnicas de la virtud, indicada en la vieja parábola del celeste consejero como traje obligatorio para la mesa del divino banquete con las sociedades astrales y siderales. Nota de pie. Mateo 22, 1 a 14. Fin. Nota de pie. Actuando así, dichos espíritus nada más hacían que observar los principios de la fraternidad establecida por el maestro nazareno, que no despreció bajar de las esferas superiores hasta el abismo tormentoso de las maldades humanas, para dirigir a los pecadores en el camino del deber y a la práctica de las virtudes regeneradoras. Al atardecer, pues, partimos, fuimos a los planos terrestres. Nos custodiaba una pesada escolta de lanceros, grupos de asistentes, psicólogos y técnicos de la vigilancia, puesto nadie de ninguna dependencia de la colonia, ni del templo, podía visitar la tierra u otros lugares vecinos, sin la ayuda valiosa de los abnegados e intrépidos trabajadores de aquel departamento, que en verdad eran los responsables de las más duras tareas que allí se realizaban. Ya estábamos algo instruidos, por lo que nos portamos a la altura de las recomendaciones recibidas. Nuestros compañeros en peores condiciones, justamente aquellos por quienes tantos trabajos se realizaban, fueron transportados en carros apropiados, especie de prisiones volantes, rigurosamente cerrados y guardados por la fiel milicia hindú, lo que nos impidió verles. Sus gritos punzantes, sus gemidos y el llanto convulsivo que también conocíamos, llegaban hasta nosotros indistintamente, lo que nos conmovía, despertándonos una honda compasión. Intentamos ayudar al malestar originado en base a las prudentes recomendaciones de Romeo y Alceste, afirmando nuestras fuerzas mentales en vibraciones caritativas y favorables a ellos, lo que también nos benefició a nosotros. Llegados al final del viaje, nos sorprendió un deslumbramiento, al tener nuestros ojos habituados a las brumas nostálgicas del hospital. Podíamos ver mejor todo en derredor, una vez en la tierra, pues, en ningún momento, jamás habíamos visto un edificio tan magníficamente engalanado de luces como aquella humilde morada lo estaba por los esplendores que de lo alto se proyectaban, envolviéndola en un abrazo de diáfanas vibraciones. Allá arriba, estaba el emblema de los siervos de María acuartelados en el instituto, con las iniciales que ya conocíamos, cuyo centelleo a su lado confundía y arrebataba. Los lanceros montaban guardia en la pequeña mansión transformada en solar de estrellas. También había un cordón luminoso, como un círculo de densa neblina, rodeándola cuidadosamente, separándola de la vía pública desde cerca de 2 metros. A un entendido, no le sería difícil percibir la finalidad de tales precauciones exigidas por los ilustres trabajadores del Instituto María de Nazaret. No deseaban la intromisión de emanaciones mentales negativas en el recinto de las operaciones, previniéndose en lo posible cualquier amenaza exterior de cualquier naturaleza. Entramos. Nuestra admiración aumentaba. La agitación del plano espiritual era intensa. En cuanto a la parte que tocaba al hombre ejecutar aparecía diminuta, conforme fue fácil observar al ingresar en el salón indicado para el noble acontecimiento. Solo encontramos a un anciano, absorto en la lectura de un manual de filosofía trascendental, que parecía arrebatarle, pues, realmente concentrado en los pensamientos que iba captando de las sabias páginas, dejaba irradiar de su frente centellas luminosas que decían mucho de él en el ambiente de lo invisible. Todo indicaba que le correspondía la responsabilidad de los trabajos de aquella noche, que sobre sus hombros también pesaban, y, por eso, se preparaba a tiempo, estableciendo cadenas armoniosas entre él y sus amigos espirituales. Era el director terrestre del centro. La escena a contemplar era sugestiva y majestuosa. Habían desaparecido los límites de la sala de trabajos, como si las paredes fuesen mágicamente alejadas para ampliar el recinto. En su lugar veíamos tribunas circulares, como graderías. Parecía un anfiteatro para académicos. Nuestros guías vigilantes nos indicaron las graderías y los lugares reservados para nosotros. Nos sentamos allí, mientras los infelices compañeros, cuyo estado grave era la razón de los trabajos, eran pacientemente conducidos por sus médicos asistentes y enfermeros y colocados en primer plano en las graderías, en un lugar apropiado a sus condiciones. En la sala ya se encontraban reunidos los elementos terrestres seleccionados para aquella noche, es decir, los médiums indicados, los colaboradores de buena voluntad, ocupando cada uno su lugar. Para ellos solo había en el tosco aposento, además de las paredes blancas y sin adornos, la mesa con un sencillo mantel, libros, papeles en blanco esparcidos, a la altura de las manos de los médiums, y algunos lápices. Los dotados de evidencia, ya percibían algo inusitado y fuera de lo normal, y comunicaban tímidamente a sus compañeros, en discreta confidencia, que una visita importante del más allá honraba a la casa esa noche, dando algunos detalles, como la presencia de la milicia de lanceros, de los médicos con sus batas y emblemas y enfermeros atareados hicimos, en lo que, en verdad, no eran creídos, pues, todavía en el primer decenio de este siglo, muchos de los espíritas más convencidos tenían dificultad para aceptar la posibilidad de que en el espacio se necesitasen militares en acción y enfermeros y médicos, desarrollando sus funciones, para los enfermos desencarnados. Nosotros, si no fuera por nuestra inferioridad espiritual, que nos impedía tener una gran amplitud de visión, habríamos abarcado el escenario en su totalidad, en vez de percibir pálidamente lo que nuestros guías y mentores veían en todo el esplendor de su glorioso significado. En el centro del salón, se destacaba la mesa de trabajos de los colaboradores encarnados. Estaban sentados allá el director, presidente de la misma, y los médiums y otros trabajadores. Lo que de lejos habíamos notado al entrar, ahora se volvía de una blancura inmaculada, pues de los confines de lo invisible superior se derramaba una cascada de luz resplandeciente, elevándola al nivel de altar venerable, donde la comunión de la fraternidad entre hombres y espíritus se realizaría bajo los divinos auspicios del Cordero de Dios, cuyo nombre respetable se invocaba allí. Abarcando esa primera cadena magnética producida por las vibraciones armoniosas de los encarnados, existía una segunda, compuesta por entidades translúcidas y hermosas, cuyas facciones mal podíamos mirar, por los vivos reflejos que emitían, pareciendo siluetas encantadas, orladas de rayos cristalinos y puros. Eran los espíritus guías del centro visitado, los protectores de los médiums, asistentes y familiares de las personas presentes, que, abnegadamente, tal vez desde hacía milenios, se dedicaban al objetivo de su redención. Además de esta, ocupando el mayor espacio en el recinto, y, como las dos primeras, dispuestas en círculo, la supercadena compuesta, en su totalidad, por el personal especializado comisionado por el Departamento de Vigilancia y subordinado a la sección de Relaciones Externas, a cargo de nuestro amigo Ramiro de Guzmán. En la cabecera de la mesa, el lugar de honor ocupado por el director del centro, el cual requiere de su ocupante elevadas disposiciones hacia el bien, y que, para los métodos hindúes usados en el instituto, sería la llave del círculo propicio al noble desempeño, se apostaban, además de este, su director espiritual y el jefe de nuestra expedición Ramiro de Guzmán, mientras que más arriba se encontraban Romeo y Alceste, los instructores directos del atormentado grupo, cuyo delicado desempeño se va a realizar a través de la palabra del instructor terreno, el presidente de la mesa. Ambos deben recoger las vibraciones de los pensamientos y de las palabras del presidente, desarrolladas durante el trabajo, asociarlas a los elementos quintaesenciados de que disponen, mezclados con las ondas magnéticas de los circunstantes encarnados, elaborarlos y transformarlos en escenas, dándoles vida y acción, concretándolas y materializándolas hasta que los infelices asistentes desencarnados sean capaces de comprender todo con facilidad. Para eso cuentan con el apoyo del personal especializado de la vigilancia, es decir, por la sección de Relaciones Externas, y la ayuda amorosa e indispensable de los gabinetes científicos localizados en el hospital, a cargo de Teócrito. En cuanto a nuestros médicos y enfermeros, ya estaban en sus puestos, yendo y viniendo, junto a los médiums y al lado de los enfermos, fieles al sublime sacerdocio que en el astral la medicina les confiere, todavía más noble que en la tierra porque, además, se dedican a tan nobles labores únicamente bajo la augusta inspiración del amor y de la fraternidad. Y serenos en sus puestos, los lanceros, esos colaboradores arrojados y silenciosos que traían su fuerza no en las lanzas, que en sus manos no expresaban violencia, y sí en sus mentes rigurosamente moldeadas en las forjas de trabajos austeros y disciplinas, de renuncias y aprendizajes realzados en el dolor de los sacrificios. Una vez todos en el puesto que les correspondía, había que iniciar la llamada, según los métodos de la iniciación. Le tocó al hermano conde de Guzmán llevarla a cabo, como responsable de la numerosa comitiva. Los comisionados por los jefes del Instituto María de Nazaret para la tarea de aquella noche, estaban presentes. A su petición, le imitó el director espiritual del centro, notificando que también sus subordinados correspondían al santo compromiso. En cuanto a los compañeros terrestres, los auxiliares humanos, no todos se encontraban fielmente reunidos a la hora marcada. A la llamada que recibieron del plano espiritual, había nada menos que 3 ausentes al cumplimiento del deber. Se iniciaron, finalmente, los trabajos en el nombre sacrosanto del Altísimo, y la protección solicitada del excelso Maestro de Nazaret. Visiblemente inspirado por los pensamientos vigorosos de las entidades iluminadas presentes, el presidente del centro hizo una conmovedora y profunda oración, que predispuso a nuestros corazones al enternecimiento y al fervoroso recogimiento. A medida que oraba, sin embargo, con mayor vigor incidían sobre la mesa los reflejos blanco-azulados emanados de lo alto, como una bendición que nos hizo imaginar relámpagos de la mirada caritativa de María, orientando a sus trabajadores en la piadosa misión de socorro a pobres arruinados. Suplicamos a los mentores presentes la gracia de concedernos por unos instantes el poder de la visión a distancia, que en ellos es uno de los hermosos atributos del progreso adquirido, y que no poseemos todavía. Y respetuosamente acompañamos esa cascada azulada que engalanó la sede humilde del grupo de los discípulos del gran iniciado Allan Kardec, intentando descubrir su origen. Fuimos complacidos en nuestras pretensiones, con la condición de conducir al lector en el giro que emprenderemos a través de las deseadas investigaciones. Una vez puesto, el binóculo mágico nos reveló que, bajo los brillos purísimos que visitaban el tosco albergue, desaparecieron los límites que le encerraban en una simple habitación terrestre, para transformarla en blanco de irradiaciones generosas por parte de los directores de nuestro instituto. Veíamos, reflejada en las ondas pulcras de aquellos dulces reflejos, la reproducción de lo que, en el mismo momento, se desarrollaba en el gabinete secreto del templo santuario, donde se reunían los responsables de los que vivían en la colonia, ante la excelsa dirección de la legión. También esos austeros maestros, por tanto, están presentes en la reunión donde estamos, puesto que les vemos están, como nosotros, reunidos en torno a una mesa augusta y de blancura inmaculada, la mesa de la comunión con lo más alto, altar venerable que testifica todos los días sus elevadas manifestaciones de idealistas, sus investigaciones profundas de científicos cristianizados, en torno a la creación divina, y de los graves problemas referentes al género humano, y sus fervorosas vibraciones de amor, y respeto al omnipotente Padre, y al prójimo. Son 12 varones, bellos, nobles, cuya edad, a primera vista, no se podría calcular, pero que un examen más cuidadoso revelaría que bien podría ser la que les fuese más grata al corazón o al recuerdo. De sus mentes graves y pensantes, así como de sus corazones generosos, irradian centellas plateadas, testimoniando la gran firmeza de los principios virtuosos que les impulsan. No tienen asistentes para la reunión que efectúan. Están solos, aislados en el lugar santificado por las vibraciones de sus oraciones, arrebatados por la fe. Ni siquiera los discípulos inmediatos, los que diariamente cooperan para el progreso y bienestar de la colonia, son admitidos en aquel secreto. La reunión es íntima, solo de ellos. Necesitan de la más sólida homogeneidad de que podrán disponer sus fuerzas dirigidas en el sentido del bien, pues es preciso mantener la armonía general de la asamblea que se ha reunido en nombre del Creador Supremo del Universo y ante la vista de su Hijo, cuya presencia se solicitó ardientemente al iniciarse los trabajos. Ante María son ellos los responsables de lo que ocurra en la humilde casa de los discípulos de Allan Kardec, donde se asentó el emblema de su legión. Y, lo que es todavía más importante, ante su augusto Hijo, el Maestro y Redentor, a quien todas las legiones prestan obediencia, porque es él el director mayor a quien el Creador dio poderes para redimir el planeta Tierra y sus habitantes, y ella la responsable por lo que pasa allí, además de las responsabilidades de ellos mismos, motivo por el que es absolutamente imprescindible la conservación de la armonía para la obtención de los buenos éxitos. Para que el Maestro amado sea glorificado. Para que su nombre excelso nos sirva de pretexto para livianas realizaciones. para que no se cometa el sacrilegio de hacer degenerar en una simple fórmula banal la invocación hecha al Cordero Inmaculado de Dios. Para que esté presente en dichos trabajos, y para que sea real su presencia, en espíritu y verdad, en el santuario de los seguidores de Kardec, visitado por sus devotos, vibran allí ellos, reunidos en secreto, elevando los pensamientos en aspiraciones sublimes, concentrados y firmes, extendiendo, con las mejores reservas mentales que tienen, sus propias almas en la súplica, para que sean todos merecedores de la presencia del Gran Consolador, estableciendo así los eslabones invencibles y virtuosos para aquella noche, que son la unión entre la presencia del Maestro Divino y una reunión espírita terrestre seria y bien dirigida. Por eso mismo los demás servidores, aunque dedicados y sinceros, no pueden presenciar esa magna asamblea realizada en el más allá. No alcanzaron todavía el nivel homogéneo de vibración con las suyas, tal como requiere la santidad del trabajo. En el Instituto María de Nazaret, solo esos 12 maestros de iniciación se encuentran perfectamente idénticos en cualidades morales, grados de virtud y de ciencia, y estado de espiritualización para la comunión en el sublime ágape que efectúan. Son, no obstante, sencillos y modestos. Saben que de sí mismos poco tienen para distribuir con los más necesitados y sufridores, porque consideran pequeño el patrimonio de ciencia adquirido, a pesar del largo camino de experiencia que comparten y la serie de peregrinaciones por las vías del sacrificio y de las lágrimas. Saben que se encuentran todavía distanciados de la perfección, pero intentan caminar con pasos siempre firmes en pos del grandioso ideal que acarician la unión definitiva con Jesús, y revelan, con demostraciones irrefutables, que ni pasiones personales, ni deseos impuros, agitan ya sus voluntades templadas en el amor, en la justicia y en el deber. Por esa razón, oran y suplican en un armonioso conjunto, sin que ninguno se considere suficientemente digno para ser llamado maestro o jefe de los demás. Solo saben que deben servir, porque no pasan de siervos de una gran corporación donde la ley es el amor al prójimo, la devoción a las causas generosas, a la justicia, a la abnegación, al trabajo, el progreso hacia la conquista de lo mejor. Para ellos, el verdadero jefe, el maestro, es Jesús de Nazaret, y como tal le honran e invocan respetuosamente siempre que las circunstancias lo requieren. Y como siervos y discípulos y subordinados desean practicar acciones dignas, alcanzar méritos para elevarse hacia el amado Señor. Creen fervorosamente que el magno instructor, a quien imploran asistencia y protección, no desatendió las invocaciones salidas del fondo más sensible de sus espíritus, sino que bajó, misericordioso y tierno como siempre, no sólo hasta el diáfano santuario donde sólo ellos entran, sino también a la humilde casa en la que se efectúa el divino banquete de la fraternidad, donde también concurren hombres y mujeres aún encarnados, atravesando pruebas para su aprendizaje redentor. El torrente de luz sideral que la santifica lo atestigua. La certeza de la presencia de Jesús en las reuniones engrandecidas por las virtudes y disposiciones morales e intelectuales de sus orientadores, ya sea encarnados o desencarnados, proviene del hecho de que jamás se han extinguido de su audición espiritual las expresiones de aquella voz amorosa, inolvidable y sublime, afirmando la promesa inmortal, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos como suele suceder en las reuniones legítimas de la iniciación espírita cristiana, cuyos principios elevados imponen a su adepto como base la autorreforma moral y mental. En aquella noche memorable, para todos los de mi grupo, se escogió el tema evangélico a ser estudiado y comentado. Como vemos, la enseñanza era administrada por Jesús, considerado allí profesor magnífico, presidente de honor, cuyas lecciones levantaban el pedestal de todo lo que iba a suceder. Se inició la lectura del Evangelio, a la que siguió una explicación hermosa y fecunda por parte del presidente terrestre. Las parábolas explicativas, las acciones magnánimas y cariñosas, las promesas inolvidables, una vez más enternecieron el corazón de los aprendices de la escuela de Allan Kardec, que rodeaban la mesa, estableciendo gratamente, por primera vez, en el interior de cada uno de nosotros, el divino convite para la redención, pues hasta entonces no habíamos oído todavía disertaciones humanas de ese tipo. Para las criaturas terrestres allí presentes, se trataba solo del hermano presidente, leyendo y comentando el asunto escogido, en una hora de inspiración radiante, en que chorros de vivísimas intuiciones centelleaban, como en una cascada de lo alto, reviviendo la extensa relación de los ejemplos del modelo divino, y las expresiones de su magnífica moral. Para los espíritus que se aglomeraban en el recinto, invisible para la casi totalidad de los humanos presentes, y, particularmente, para los desdichados que habían sido llevados allí para iluminarse, había mucho más que eso. Para estos últimos, eran figuras, bultos, secuencias que se agitaban a cada frase del orador. Era una clase extraña de una terapia especial que nos administraban como medicamento celeste para suavizar nuestras desgracias. La palabra, las vibraciones del pensamiento creador, repercutiendo en ondas sonoras, donde se retrataban las imágenes mentales del que las emitía, esparciéndose por el recinto saturado de sustancias fluido-magnéticas apropiadas y fluidos animalizados de los médiums y asistentes encarnados, es rápidamente accionada y concretada, volviéndose visible, gracias a efectos naturales que producían las fuerzas mentales conjugadas de los tutelares reunidos en el templo, con las de los demás cooperadores en acción. Se intensificaron las actividades de los técnicos de la vigilancia, encargados de la delicada labor de la captación de las ondas donde las imágenes mentales se reflejaban, de la coordinación y estabilidad de las secuencias, etcétera, etcétera. La palabra trabajada de esta forma en el maravilloso laboratorio mental, modelada y retenida por eminentes especialistas devotos al bien del prójimo, se hizo realidad, creando la escena viva de lo que se leyó y expuso. Desde nuestras graderías, rodeados de lanceros como prisioneros del pecado, lo que en verdad éramos, tuvimos la grata sorpresa de asistir al desarrollo de las narraciones escogidas, en movimiento, en la banda resplandeciente que bajaba de lo alto, iluminando la mesa y el recinto. Hacía referencia a la personalidad inconfundible del maestro nazareno, era la reproducción de su augusta imagen que se dibujaba, tal como cada uno se había acostumbrado a imaginarlo en el fondo de su pensamiento desde la infancia. Se recordaban sus hechos, su vida de ejemplos sublimes, sus gestos inolvidables de protector incondicional de los que sufren, además le veíamos tal como el texto evangélico le describía bondadoso y afable, distribuyendo las fragancias de su manantial de amor, y de las virtudes de las que era el excelso relicario a los pobres y sufridores. Ciegos y paralíticos, lunáticos, locos y leprosos, ignorantes, niños y viejos, a los de buena voluntad, a los pecadores y adúlteras, a los publicanos, samaritanos, doctores, a los desesperados y afligidos, a los enfermos del cuerpo y del espíritu, a los arrepentidos y a los propios creyentes de su doctrina de luz, y a sus propios apóstoles, mientras, el director del centro, que no veía con sus ojos materiales esos cuadros majestuosos que se elevaban de su lectura y del comentario, pero sentía las vibraciones armoniosas que los producían conmoviendo su sensibilidad, iba repitiendo y comentando las encantadoras e inolvidables palabras que tantas lágrimas han enjugado a través de los siglos, tantos corazones habidos han aplacado, tantas y tan angustiosas incertidumbres han transformado en la serenidad de una convicción sólida e inquebrantable. Venid a mí, vosotros que sufrís y os encontráis sobrecargados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended conmigo, que soy blando y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas, pues es suave mi yugo y leve mi fardo. Bienaventurados los que lloran y sufren, porque serán consolados. Bienaventurados los hambrientos y los sedientos de justicia, pues serán saciados. Bienaventurados los que sufren persecución por amor a la justicia, pues que es de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, que sois pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Dichosos sois, vosotros que ahora lloráis, porque reiréis. Dios no quiere la muerte del pecador, y sí que él viva, y se arrepienta. El Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. De las ovejas que el Padre me confió, ninguna se perderá. Si quieres entrar en el reino de Dios, ven, toma tu cruz, y sígueme. Yo soy el gran médico de las almas y vengo a traeros el remedio que os ha de curar. Los débiles, los sufridores y los enfermos son mis hijos predilectos. Vengo a salvarlos. Venid pues a mí, vosotros que sufrís y que os halláis oprimidos, y seréis aliviados y consolados. Vengo a instruir y consolar a los pobres desheredados. Vengo a decirles que eleven su resignación al nivel de sus pruebas, que lloren, por cuanto el dolor fue consagrado en el jardín de los olivos, pero que esperen, puesto que también a ellos los ángeles consoladores vendrán a enjugar sus lágrimas. Vuestras almas no están olvidadas. Yo, el divino jardinero, las cultivo en el silencio de vuestros pensamientos. Dios consuela a los humildes, y da fuerza a los afligidos que la piden. Su poder cubre la tierra, y, por todas partes, junto a cada lágrima, colocó él un bálsamo que consuela. Nada queda perdido en el reino de nuestro Padre y vuestros sudores y miserias forman el tesoro que os hará ricos en las esferas superiores, donde la luz sustituye a las tinieblas, y donde, más desnudo de entre todos vosotros será tal vez el más resplandeciente. Nota de pie. El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec. Comunicación del Espíritu de Verdad. Fin. Nota de pie. Era un desfile arrebatador de escenas, donde el amable consolador se destacaba irradiando una invitación irresistible para nosotros, condenados, sufridores y sin esperanzas, mientras el orador recordaba las divinas acciones practicadas por él. Un silencio religioso presidía las tribunas. Una vibración de emociones desconocidas llegaba a las profundidades sensibles de nuestros espíritus atribulados y tristes. Una alborada de confianza, un preludio prometedor de la fe que nos debería impulsar hacia los albores de la salvación. Atónitos por el interés de la enseñanza poderosamente seductora, mirábamos extasiados aquellas escenas sugestivas, creadas momentáneamente para nuestra iluminación, y en las que sobresalía el nazareno, socorriendo a los desgraciados, mientras la palabra afable del orador, envuelta en ondas fluídicas del pensamiento caritativo de los seres angélicos que nos asistían, instruía tiernamente, con entonaciones que repercutían hasta el fondo de nuestros espíritus sedientos de consuelo, como imprimiendo en lo más profundo, para siempre, la imagen incomparable del médico celeste que nos debería curar. Entonces sentimos que, por primera vez, desde hacía muchos años, la esperanza bajaba su manto de luz sobre nuestras almas enlutadas por las tinieblas del desánimo y de la impía incredulidad. De repente, un grito angustioso, de suprema desesperación, rasgó la majestad del religioso silencio que bendecía el salón. Uno de nuestros compañeros, de aquellos a quienes denominábamos destrozados durante el cautiverio en el Valle Siniestro, por conservar en el cuerpo astral las trágicas sombras del destrozo del cuerpo bajo las ruedas de pesados vehículos, y cuyo estado de incomprensión y sufrimiento, muy grave, había exigido la ayuda humana para poder ser aliviado, esperando recibir también alivio a los padecimientos que le exasperaban, se arrojó de rodillas al suelo y suplicó entre lágrimas, tan punzantes que llenaron de compasión las fibras de los presentes, como en otro tiempo habrían hecho los desgraciados ante la presencia del dulce rabino de Galilea, Jesucristo. Mi Señor y Salvador, compadeceos también de mí. Yo creo, Señor, y quiero vuestra misericordia. No puedo más. No puedo más. Enloquecí en el sufrimiento. Socorredme, Jesús de Nazaret, a mí también, por piedad, a una señal de Alceste y de Romeu. Los bondadosos enfermeros le ampararon, conduciéndole hasta la médium, una señora joven, que en la víspera se había comprometido para este trabajo, según las investigaciones de los trabajadores del instituto antes de marcar la reunión. Dos médicos, responsables por el espíritu en cuestión, le acompañaron, estableciendo su unión con el precioso vehículo, y también ofreciendo a éste la más desvelada asistencia, para que no sobreviniese ningún contratiempo. La escena entonces alcanzó el cenit más patético y, al mismo tiempo, el más sublime que se pueda imaginar. Apoderándose de un cuerpo que le prestaban piadosamente por algún tiempo, con la intención cristiana de beneficiarle y ayudarle a conseguir alivio, el desgraciado suicida sintió, en toda su plenitud, la tragedia que hacía largos años venía experimentando viviendo en las tinieblas de un martirio inconcebible. Pues tenía ahora, a su disposición, otros órganos materiales, en los cuales sus vibraciones, ardientes y tempestuosas, encontradas brutalmente, volvían plenamente animalizadas para producir en su torturado cuerpo astral repercusiones minuciosas de lo que ocurrió. Reflejó sobre la medium todo el pavoroso estado mental que arrastraba, gritos punzantes, estertores macabros, terrores indecibles, que tradujo, tanto cuanto le fue posible a los encarnados allí presentes, la asombrosa calamidad que la tumba encubría. Enloqueció, viendo sobre la mesa los fragmentos en que se había convertido su desgraciado cuerpo de carne, tirado por el mismo bajo las ruedas de un tren, ya que su estado mental le hacía ver el mal que existía en sí mismo y que violentaba su conciencia, arrebató a la joven medium en penosas agitaciones y, de bruces sobre la mesa, se puso a juntar aquellos mismos fragmentos, intentando reorganizar los pedazos del cuerpo, que veía, lleno de horror, eternamente disperso sobre las vías, presa dramática de una de las más terribles alucinaciones que el más allá acostumbra a registrar. Era la viva estampa de la afirmación del Evangelio, y seréis arrojados en las tinieblas exteriores, donde lloraréis y chirriaréis los dientes la infortunada oveja descarriada, que desdeñó oír las advertencias del prudente y sabio pastor de Galilea, iba nerviosamente, tirando papeles, libros y lápices que estaban colocados sobre la mesa, a disposición de los psicógrafos, y, creyendo reconocer en ellos sus propias vísceras despedazadas, huesos triturados y carnes sangrientas, el corazón, el cerebro, reducidos a montículos repugnantes, los mostraba, llorando convulsivamente, al presidente de la reunión, a quien veía con facilidad, suplicando su intervención ante Jesús el Nazareno, ya que también le conocía, para remediar la alucinación de sentirse así despedazado, y reconocerse, y sentirse vivo. Nervioso, inquieto y muy excitado, el prisionero de los tentáculos malvados del suicidio, reía y lloraba a un mismo tiempo, suplicaba y gemía, se retorcía y aullaba, y veía, sofocado en lágrimas inflamadas por el martirio, el drama inconmensurable que para sí mismo había creado con el suicidio, el remordimiento inconsolable de preferir la incredulidad en que había vivido y muerto a la conformidad que aconseja prudencia frente a las penas de la adversidad, pues, reconocía ahora, tardíamente, que todos los dramas que la vida terrena presenta son meros contratiempos pasajeros, contrariedades banales, comparados a los monstruosos sufrimientos resultantes del suicidio, cuya naturaleza e intensidad ningún ser humano, ni siquiera un espíritu desencarnado, es capaz de medir, si no lo ha experimentado. El presidente, a quien inspiraban amorosamente tutelares invisibles, conmovido, le habla piadosamente y le consuela, mencionando la luz sacrosanta del Evangelio del Maestro Divino como el recurso supremo y único capaz de socorrerle, dándole su palabra de honor, que el médico celeste intervendrá, proporcionándole alivio inmediato a los extraños males que le afligen. Hizo una oración, sencilla y amorosa, después de invitar a todos los corazones presentes a elevarse con él en el espacio infinito, en busca del seno amoroso de Jesús, para suplicarle merced inmediata para el desgraciado que necesitaba serenidad para eliminar de la mente la visión macabra que su propio delito, desertando de la vida por el atajo del suicidio, fustigaba su alma. Le acompañaron de buena voluntad todos cuantos se interesaban por el infeliz alucinado encarnados que componían la mesa, desencarnados instructores y vigilantes, asistentes guías del centro, lanceros, y hasta nosotros, los delincuentes, más serenos, y profundamente conmovidos. Los directores de nuestra colonia que desde el secreto del templo, así será todo cuanto se desarrolla entre nosotros oran. Lo mismo hacen Teócrito y sus adjuntos, que, desde el hospital, asisten a los trabajos a través de los extraordinarios aparatos que conocemos, o simplemente sirviéndose de la doble vista, que accionan fácilmente. Y así, gracias al impulso vigoroso de los pensamientos homogéneos de tantos corazones fraternalmente unidos bajo la más bella y desinteresada caridad, la oración depurada y santa se transformó en una cadena vigorosa de luz esplendorosa, que en unos minutos alcanzó el blanco sagrado y volvió fecundada por el abrazo de su divina misericordia. Cada pensamiento, que se une a los demás en compasión, cada expresión caritativa extraída del corazón, que sube en busca del Padre Altísimo a favor del infeliz castigado por el suicidio, que necesitó la ayuda humana para adaptarse al más allá, son voces esperanzadoras y bálsamo fecundo que proporciona descanso e indicios de bonanza en las tempestades que sacuden su espíritu, inmerso en la desgracia. A la oración siguió un silencio impresionante, como solo existió sobre la tierra en otro tiempo, durante la práctica de los misterios, en los santuarios de los antiguos templos de ciencias orientales. Todos estaban concentrados, solo la medium se retorcía y lloraba, traduciendo el asombro de la entidad comunicante. Poco a poco, sin proferir palabra, y mientras trabajaban solo las fuerzas mentales de desencarnados y encarnados, se produjo la divina intervención, que debemos describir, por su trascendencia. Las vibraciones mentales de los asistentes encarnados, y particularmente de la medium, cuya salud físico-material, físico-astral, moral y mental, se encontraba en condiciones satisfactorias, según el análisis previo llevado a cabo por los instructores, reaccionaban contra las del comunicante, que, viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, chocaban violentamente sobre aquellas, como ondas revueltas de un inmenso torrente que se derramase en el seno del océano, hermoso y arrogante, reflejando los esplendores del firmamento soleado. Se estableció, así, una dura lucha, en la sublime operación psíquica, en que las influencias saludables, fluidos magnéticos mezclados de esencias espirituales, donados por la medium y por los guías asistentes, deberían imponerse y domar a las emitidas por la entidad sufridora, incapaz de producir algo que no fuese inferior. La cadena poderosa dio, en poco tiempo, los frutos saludables que eran de esperar, dominando suavemente a las vibraciones nefastas del suicida después de pasar por la medium, que materializándolas y adaptándolas en afinidad con el paciente, hacía que él las asimilase. El cuerpo astral del espíritu se resentía de las impresiones animalizadas dejadas por el cuerpo carnal que se extinguía bajo la piedra del sepulcro. Era como si se aplicase anestesia en la organización fluídica del penitente, aliviando su excitación, para situarla en condiciones de recibir la verdadera terapia requerida por el caso. Era como un sedativo divino que extendía piadosamente sus diáfanas virtudes sobre sus llagas anímicas, a través del filtro humano representado por el magnetismo mediúmnico, sin el cual el infeliz no podía asimilar ningún beneficio que se le quisiera aplicar. La infiltración de esencias preciosas que la medium recibía de lo alto, o de los mentores presentes, transmitiéndolas al paciente, era como una transfusión de sangre en un moribundo que le devuelve a la vida después de haberse encontrado al borde de la tumba. Lentamente la medium se quedó tranquila, porque el desgraciado destrozado se calmó. Ya no veía las secuencias mentales del acto temerario, es decir, que desapareció la visión de los fragmentos de su propio cuerpo, que en vano intentaba recoger para recomponerlo. Una grata sensación de alivio atravesaba sus fibras perispirituales doloridas por la amargura soportada por tanto tiempo. Continuaba el silencio augusto propicio a las dulces revelaciones inmateriales del amparo maternal de María, y de la misericordia inefable de su Hijo Inmaculado. Por el recinto repercutía todavía la melodía evangélica, como una sinfonía sideral que prodiga esperanzas: venid a mí, vosotros que sufrís y os halláis sobrecargados, que yo os aliviaré, mientras él lloraba desahogándose, atisbando la posibilidad de una mejor situación. Sus lágrimas ya no traducían los estertores violentos iniciales. Y si la expresión agradecida de quien siente la intervención saludable. Entonces, Alceste y Romeo accionaron las fuerzas de la intuición, con vehemencia, sobre la mente del presidente de la mesa, que se coronó de luminosidad. Se aproximaron los técnicos del aparato mediúmnico, al que el infeliz se ajustaba. Le explica el presidente, detalladamente, cuánto le sucedió y por qué le sucedió. Le da una explicación clara de lo que aquellos agentes corporifican con la creación de escenas demostrativas. Vimos que se repetía entonces en la sesión espiritista terrena lo que habíamos asistido en las asambleas del hospital presididas por el insigne Teócrito. La vida del paciente resurge, como fotografiada y reflejada en esas escenas, de sus mismos recuerdos, desfilando ante sus ojos desde la cuna hasta la tumba cavada por él mismo. Volvió a ver lo que hizo. Asistió a los estertores rápidos de la agonía que se ofreció a sí mismo bajo las ruedas del tren. Contempló, perplejo y aterrado, los destrozos a los que su gesto brutal redujo su configuración humana llena de vigor y de savia para la continuación de la existencia. Pero lo hizo ahora ya, sin aquellos destrozos, como si hubiera despertado de una horrible pesadilla. Observó realmente, deshecho en lágrimas, que manos piadosas recogieron sus despojos ensangrentados de las vías. Asistió conmovido al sepelio en tierra consagrada de los mismos. Y vio la figura reconfortante de una cruz, montando guardia en su sepultura. Comprendió de esta forma, y aceptó el acontecimiento que tenía dificultades y repulsa en acatar, es decir, que era inmortal, y continuaría viviendo, viviendo todavía, y para siempre, a pesar del suicidio. De nada le había servido la resolución infernal de pretender burlar las leyes divinas, sino para sobrecargar su existencia, así como la conciencia, de responsabilidades graves. Si el cuerpo material se extinguía en el polvo de un sepulcro, el espíritu, que es la personalidad real, porque desciende de la luz eterna del supremo creador, marcharía indestructible hacia el futuro, a pesar de todas las dificultades y contratiempos. Vivo y eterno como la misma esencia inmortal que le había dado la vida. ¡Oh, Dios del cielo! ¿Qué oficio religioso superara en gloria a esa sencilla reunión, desprovista de atavíos y repercusiones sociales, pero donde el alma atribulada de un suicida, incrédulo de la misericordia de su creador, desesperada por los sufrimientos y la inclemencia de los remordimientos, se convierte a la fe? Por la dulzura irresistible del Evangelio del dulce Nazareno, qué ceremonia, qué ritual, festividades y pompas existentes sobre la tierra podrán codearse con la magnificencia del santuario secreto de un núcleo de estudios y trabajos espirituales donde los misioneros del amor y de la caridad del unigénito de Dios en su nombre sobrevuelan, inmersos en vibraciones puras y sin mancha, ofreciendo a los iniciados modernos, que se congregan en cadenas mentales excelentes, el precioso ejemplo de una nueva práctica de la fraternidad. ¿Cómo en qué sector humano encontraría el hombre glorificación más honrosa para condecorar su alma, que esa, de ser elevado a la meritoria categoría de colaborador de las esferas celestes, mientras los embajadores de la luz le desvelan los misterios de la tumba, ofreciéndole la sacrosanta enseñanza de una moral redentora, de una ciencia divina, con la intención de reeducarle, para su definitivo ingreso en el redil del divino pastor, hombre? Hermano, que, como yo, desciendes del mismo foco glorioso de luz. Alma inmortal predestinada a excelsos destinos en el seno magnánimo de la eternidad. Apresura la marcha de tu evolución hacia lo alto en los caminos del conocimiento, reeducando tu carácter a la luz del Evangelio del Cristo de Dios. Cultiva tus facultades anímicas en el silencio augusto de las meditaciones nobles y sinceras. Olvida las vanidades depresivas. Relega los placeres mundanos que para nada sirven, sino para excitar tus sentidos en perjuicio de las felices expansiones del ser divino que palpita en ti. Aleja bien lejos de tu corazón el egoísmo fatal que te hace inferior en el concierto de las sociedades espirituales. Pues todo eso no son más que escollos terribles que dificultan tu ascensión hacia la luz. Abre tu seno para la adquisición de virtudes activas y deja que tu corazón se dilate para la comunión con el cielo. Entonces, las aristas del calvario terrenal por el que caminas serán aliviadas, y todo parecerá más suave y más justo a tu entendimiento aclarado por la comprensión sublime de la verdad, pues habrás acogido en tu seno a las fuerzas del bien que emanan del supremo amor de Dios. Y después, cuando hayas renunciado, cuando seas capaz de las rígidas reservas necesarias al verdadero iniciado de las ciencias redentoras, cuando hayas apartado tu corazón de las ilusiones efímeras del mundo en el que experimentas la sabiduría de la vida, y tu alma se sienta conmovida por el santo ideal del amor divino, que tus dones mediúmnicos se entreabran cual preciosa y cándida flor celeste, hacia la convivencia ostensiva con el mundo invisible, deshojando pétalos de caridad fraterna al paso de los infelices que no supieron prevenirse a tiempo, como tú, con las fuerzas indestructibles que al alma le proporciona la ciencia del Evangelio de Cristo.